Estás escuchando Ben, el Rey Café. El Decide Barrio. Sonido 2021. Bambo DJ. Mátalo. Sin mucho palabreo. La noche se presta pa' vacilar. Yo soy el blog, yo estoy más conectado con auxiliar. Ni de ti que ni mujeres, tú no nos puedes frontear. Dile Balvin, esa movie es normal. Baby, con cuidado que así te pillo. Pegado a la pared, pegado a la pared, pegado a la pared, te doy martillo. Pegado a la pared, pegado a la pared, pegado a la pared, te doy martillo. Tú tienes careo un día, pa' echar coqueo, chica, te oía. Noche loca, choca que choca, viene encendida. Dale suavecito, dale suavecito, dale suavecito. Una perrilla. ¡Qué hortiva que sos, gordo! ¡Qué hortiva que sos, gordo, ah!